Martes 22 de octubre. Tened encendidas las lámparas. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Narra el Evangelio cuál es la manera cristiana de estar vigilantes. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Esto nos recuerda la noche pascual, en la cual Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y durante la cena pidió a los israelitas que estuviesen atentos a su paso y listos para emprender el camino liberador hacia la tierra prometida. Los cristianos esperamos la palabra de cada día, con el cinturón puesto, con la lámpara encendida, listos para descubrir caminos nuevos que nos sacan de los miedos, los pesimismos y las esclavitudes, para hacernos resucitar y vivir con mayor coraje, amor y esperanza. Llama la atención que en el texto se resalte dos veces la felicidad de los criados que están vigilantes para servir a su Señor. Ellos tendrán la dicha de ser servidos por su Señor. Vigilad para vivir la disponibilidad y el servicio, y sobre todo, para disfrutar del encuentro con el Señor. Debajo de esta actitud de preparación y disponibilidad para hacer la voluntad de Dios, hay encerrada una gran bienaventuranza. Dichoso, feliz, bienaventurado tú, si cuando llegue tu Señor, te encuentra en espera vigilante. Él te sentará a la mesa y te servirá. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.